Episodio número 8 de En Primera Fila, observando al observador, que después es la base de un curso de milagros, del curso de milagros. Y de milagros necesitamos, necesita todo el mundo, necesito sobre todo yo, pero solo no puedo conseguir hacer ni un milagrito estupidito. Y para conseguir un nivel espiritual que permita de hacer milagros, sirve mucho estudio, mucha práctica y sobre todo un buen maestro o una buena maestra, como en nuestro caso. Y la nuestra buena, buenísima maestra es Svetlana. ¡Hola, Svetlana! Hola, querido Giorgio, hola, queridos radioescuchas y todos los que están acompañándonos esta vez, en estos momentos. Y una cosa adicional a los milagros. A los milagros, para que sucedan, hay que creer y confiar en estos. Es el momento de la decisión. Si yo decidí ser obrador de milagros, ir a este camino, es único que se necesita para unirse y recibir los milagros. Svetlana, 8 episodios y yo, que estoy bastante duro de cabeza y comprendo muy mal, pero después de repetir, entendí este hecho de los opuestos y comprendo que los supuestos hay que evitarlos o además que superarlos. Eso porque los opuestos son la mente del ego, son la mente chica, son la mente inferior y chica del ego. No puedo decir ahora porque comprendí que es una absurdidad, es un absurdo que alguien es sabio o alguien es ignorante. El hecho es de unir las dos partes, pasar arriba de eso y llegar a un mundo elevado donde se piensa no en maniera dual. Más o menos es así, Svetlana. Sí, qué buen alumno, Giorgio. Si quieres, podemos ahora hacer experimento como una prueba de cómo nos orientamos en nuestro camino vía recto, pensar correctamente, de alta sección de nuestra mente, ¿te parece? Me parece fantástico, claro que sí. Pensemos ahora en una definición. ¿Qué es lo que soy como persona? Por ejemplo, en mi caso yo me podría describir así. Soy mujer, soy amiga, soy madre, soy profesional. Verás que va segundo amiga, se me viene al subconsciente así, en este orden. Nací hace más de 45 años, mucho más, pero no vamos a detallarlo. Y vivo en el continente sudamericano. ¿Qué puedes decir tú de tu persona, Giorgio? Vale, siguiendo tu ejemplo, soy un hombre que siempre ha intentado conectar con los demás, soy un hombre que siempre ha estado en búsqueda de su alma hermana, de su alma gemela. Soy típicamente italiano e italiano de mi región, de Toscana. Diría eso. Sí, muchas gracias. De todas maneras, todas estas descripciones, aunque parecen objetivos, lógicamente lo son a niveles físicos que vivimos del mundo de formas pensamiento, pero contienen algo limitado a base de lo donde vivimos. Por ejemplo, nací hace tantos años, voy a morir seguro. Estudié, no dijiste, pero se podría suponer de tal año a tal año, porque eres profesional. Estuve casado, en mi caso, de tal año a tal año. Trabajé en diferentes lugares, entonces siempre hay comienzo y al final. Entonces, cuando piensas que no todo es material, sino que existe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que podríamos, en este caso, nos vendría a la cabeza en este mundo de las formas donde tenemos comienzo y fin? ¿Cómo normalmente lo pedimos a Espíritu Santo en caso tuyo, Yoshi? Ya que me dices que prácticamente hacer el currículum significa limitarse, yo en ese sentido sería limitado también, entonces pedirías al final cosas materiales, encontrar mi pareja y tener un grande jardín porque me gusta plantar flores y tener una casa grande en el campo, no sé, cosas materiales. Sí, esto es lo que solemos, que porque vivimos en este mundo que es limitado y solemos también pedir cosas a algo como es más elevado a nivel de la mente, pero seguimos pidiendo cosas limitadas físicas, del mundo de pensamientos, formas físicas. Y estos deseos, ¿qué es lo que hacen? Nos hunden más en el mundo del ego, ¿verdad? Nos bajan al mundo inferior. A pesar de que pedimos algo en el mundo superior del Espíritu Santo y tenemos, aunque logramos, la conexión con la mente superior, seguimos pidiendo formas que nos hunden más en los celos. Vale, entonces pedir las cosas que se piensa sea normal pedir al cielo, decimos así, quien lo pide en la iglesia, quien lo pide en la sinagoga, quien lo pide en la mosquea, no sé cómo se llama el lugar de culto del Islam, de hecho, o en cualquier templo de todo el mundo, en Asia o no sé dónde. Claro, seguimos pidiendo formas terminantes, finales. Y esto nos limita, no podemos ser ilimitados, porque nosotros pertenecemos al mundo ilimitado espiritual. Pero entramos en las formas y no queremos salir, seguimos queriendo. O sea, los deseos están basados otra vez en las formas. En este caso no hay nada que podría proteger mi felicidad, porque las formas y el ego mismo es limitado y todo va a comenzar a terminar, el ego va a morir a la final. ¿Dónde está la protección? Fíjate que esta pregunta el ego no te va a permitir, porque protege bastante que no pienses en esto, porque ego es limitado. El espíritu al cambio es ilimitado. Y con el espíritu se diluye la creencia en la oscuridad de las formas que la tenemos. Es resplandor y podemos conectarnos a este resplandor. Y en vez de pedir las formas finales, más bien todo lo que está sin límite, nuestra eternidad, donde resplandece también con el Espíritu Santo. Porque tenemos, ya sabemos, dos secciones en la mente, una inferior y otra superior. En otras palabras, como Dios es la mente, somos extensión de su mente. Nosotros, en nuestra mente, tenemos y el cielo y la tierra. Todo se encuentra dentro de nuestra mente, que es parte de la mente de Dios. Entonces está en nuestra potestad de decidir qué camino queremos seguir. El Espíritu Santo va al camino de expansión de la paz, donde no hay segundo. Entonces no hay nadie con quien pelear y a quien tenerle miedo. El momento que yo vi el segundo, ahí está Giorgio, es otro, yo soy Svetlana, estoy aquí. ¡Buf! Me bajé al ego, otra vez a la mente inferior. Yo tengo que saber, Giorgio es solo reflejo de esta parte mía. Todo lo que él representa, soy yo también. Yo incluyo en la unión celestial a Giorgio y todas las personas que yo encuentro. Voy como una oleada, viendo mi mundo a través de los ojos de muchas personas a la vez. Pero sé que todas estas personas son creadas por mis pensamientos. Todas estas personas son parte de mí. Quiero estar en el cielo con todo este entorno, entonces veo a mí mismo en estas personas. quiero bajar a la tierra con toda la división y la guerra, entonces estaré con dividido, separado de estas personas. No voy a pensar que soy yo. Es el momento de switch que hago en mi mente. Ah, esta otra persona soy yo también. O, no, es otra persona aparte de mí. Por ahí está la división, la línea divisoria del ego. Por ahí ya no hay protección, porque no hay algo estable. Estable no existe en este camino. Fíjate. Increíble, es increíble. Al entender esto es como un shock, el momento de entenderlo. Efectivamente, yo pedía cosas materiales, cosas limitadas, y claro que no me llegaban. Y entonces, Svetlana, ¿cómo hago para pedir correctamente? ¿Qué pedir? ¿Qué pensar? ¿Qué experiencias hay que vivir para superar la limitación del deseo y del ego al final? Con el ego nadie gana en la batalla, que parece inclusive gané porque pedí y se me cumplió. Puedo ganar un mundo entero, pero con esto pierdo mi alma porque ya no pienso en la eternidad. Y es solo temporáneo, siempre habrá alguien más fuerte que vendrá después. Como dice Jesús, tenemos que decidirnos por Dios o por la tierra. Tenemos que decidirnos seguir fabricando cositas acá, victorias, ganancias y pérdidas y fracasos, o nos ponemos por encima y en camino a Dios, a Espíritu Santo como parte elevada de nuestra mente que es igual a la inspiración, inspiración absoluta universal, podemos simplemente pedirle apoyo en este camino que nos da la fuerza para no juzgar. Podemos obtener pensamientos de bondad, desinteresados, apoyando a otras personas en todo lo que hacen. Y más que todo, la música, el arte, la danza, todo esto nos aproxima a pensar en estas formas, en esas esferas ilimitadas de nuestra mente. Ahí se desarrolla la intuición de nuestro ser. Con la inspiración universal de Espíritu Santo, comenzamos a abrir más y más espacio en nuestra mente. Y por fin la voz de Espíritu Santo reemplaza la voz del ego. Para un despertar, una liberación, es necesario que ya tenemos la voz de Espíritu Santo en la cabeza. La palabra Espíritu Santo representa la parte elevada, inspiración universal de nuestra mente. Aprender esta nueva vivencia creativa y sin miedo es dejar atrás el mundo de las formas ilusorias. Ya, pero ¿cómo le solicito ayuda al Espíritu Santo? Es decir, ¿hará un lenguaje para comunicar con él? Claro, si quieres, a la final de este episodio podemos tratar todos juntos de conectarnos. Y antes de todo, quisiera que nos des, como siempre sueles dar, tus interesantes ejemplos de la vida real y cómo orientar las personas de conflicto que tú normalmente nos cuentas. Muy interesantes estos problemas para analizar uno ahora y a la final después podemos, en concreto, poder contactarnos, tratar por lo menos. Interesante. La historia que me salió a la cabeza esta semana es una historia de la racionalidad más pura que al final encuentra un obstáculo que no puede superar. Y esa es más o menos la historia. Cuando nosotros éramos estudiantes del colegio, entonces en los años 90, en Italia, en ese momento, la carrera universitaria que parecía prometer más éxito eran los estudios racionales y sobre todo de ingeniería. En la mitología popular, ser ingeniero significaba tener respeto, dinero y viajes, trabajos, carreras. Y entonces cualquier familia empujaba a sus hijos a seguir esta carrera. Y mi amigo Nando, que al colegio era un genio porque tenía notas altísimas y además era súper racional porque la escuela en ese periodo invitaba a ser solamente racionales, entonces tenía el cerebro porque tenías notas altas, tenía el actitud racional, más pura que había, y entonces él eligió ingeniería como estudios a la universidad porque eran estudios muy largos de tiempo, muy complicados, muy difíciles, los profesores eran terribles y solo los que tenían esa cabeza por esa materia eran capaces de estudiarla. Vale. Y Nando a la universidad fue fantástico, es decir, que como hacía al colegio, hizo a la universidad. Entonces, notas altísimas, los profesores que litigaban entre ellos para tenerlo como estudiante, los éxitos en publicaciones en diferentes revistas científicas y cosas así. Y para final, dejó la universidad proyectando un trozo de no sé qué, de un satélite, de una antena. Y esa antena fue tan revolucionaria que ahora está en un museo de la ciencia y de la técnica aquí en Europa, fíjate. Y natural que cuando salió todas las empresas hacían la guerra entre sí para tenerlo como empleado. Y entonces pasó un periodo donde casi cada día lo llamaban y le ofrecían dinero, casas, poder y no sé qué. Y él, claro, sabía que todo eso era fruto de la racionalidad, que él había llegado encima de la pirámide social del... De hecho, estaba muy satisfecho de eso y tenía todo, tenía el dinero, tenía la casa, tenía la familia, tenía hijos. Pero algo pasó y las cosas empezaron a irse no tanto bien por él. Al principio su mujer la llamaron en una universidad fuera de Italia y ella, como es científica y estudia cosas particulares, se fue allí. Para, claro, volvía el fin de semana, pero una cosa muy complicada. Después al trabajo, él que era el genio que todo el mundo quería, empezaron a no quererlo, empezaron a obstacularlo. Su jefe casi lo quería echar y estaba muy cerca, claro, cuando hace esas cosas de mobbing, Nando estaba muy cerca de salir de cabeza, de quedarse casi loco o deprimido y necesitar medicamentos, ¿vale? Y, de hecho, un día él comprendió que su vida se iba muy mal y dijo, vale, cambio todo. Entonces dejó el trabajo, dejó la casa, dejó todo, se llevó sus hijos en la ciudad donde enseñaba y trabajaba su mujer y se fue allí. La cosa muy interesante de todo esto es que hasta ese momento que él tuvo ese instinto de moverse, de mudar vida, él se reía de todo lo que no era racional, de la espiritualidad de todas maneras, de la meditación, de quien se va a la iglesia, de quien se va al templo, de quien es budista, no sé qué, hasta, no sé, la naturopatía, curarse con las flores o con las plantas. Por él eran todas tonterías, porque existía solo la racionalidad y la matemática, la química y la física. Con esa convicción se fue en esa ciudad en Europa, una ciudad grande, hay muchos trabajos importantes, y él decía, vale, como hasta ahora casi todas las empresas combatían para tenerme, fíjate allí, me voy allí con todo mi currículum, con todo lo que soy, con todo lo que puedo desarrollar, y me encontraré seguramente trabajo y seguramente carrera y posición social. De hecho, él envió montones de currículum, telefonó, envió telegramas, intentó de hablar, se fue de persona en las empresas y nada. No pudo nunca más encontrar un trabajo racional. y allí cambió su perspectiva. Pero, de hecho, ¿cómo es que él, después de la universidad, empezó tan bien y parecía que su vida tenía todo y al final él tuvo que dejar todo, cambiar vida y nunca volver a la vida de antes? Gracias, Giorgio, por este aporte gigantesco de literario al episodio. Realmente interesante historia. Nando, me imagino, buscó la estabilidad en las formas, que sabemos que son siempre cambiantes. Esto me recuerda como si fuera la mente de él un palo duro que no es flexible frente a posibilidades, no como hierba. Un pedazo de hierba es flexible y sigue como que oleada donde va el viento y encuentra nuevas posibilidades. En caso de algo tan duro, mente dura, trata de dale en el mismo lugar. Y normalmente no es siempre factible. Se puede luchar un poco cuando ves ya desde tercera vez ya fracasas. Ya se puede pensar si estás en conjunto con toda situación, que es tu misma mente, entre sí y sí, entre ti y ti. No es que hay otros y otras oportunidades y otras circunstancias. Siempre son tus oportunidades mentales donde tu conciencia te lleva a fluir con la oleada. Es lo que no he notado. En caso de él, es posible que él solamente pensó en el camino del ego, que es incierto, impredecible a dónde vas. Si tú vas con una sola idea, tiene que ser así. Justicia, lógica. En el mundo físico no funciona esto. Cualquier cosa puede darse, porque hay tantas casualidades en el camino, hay tanta gente y tantos contactos donde tú hiciste algo rígido y la vida te contestó a manera rígida. Por ejemplo, si él negaba mucho la parte espiritual, la vida siempre te devuelve todo lo que niegas y te da cachetadas y recibes esto como tu destino. Y si eres flexible como una hierba joven, simplemente te vas con nuevas oportunidades, porque el fracaso para una hierba no existe, para un palo duro sí, el palo se rompe. ¿Qué dice el espíritu? ¿Dónde? ¿Qué es el fracaso? No se puede fracasar excepto en tus planes. Pero entonces tú no puedes fracasar sino en ilusiones. Al ser eterno, puedes apoyarte indefinidamente con la fuerza de unión, con la vida, con Dios que te creó. Eres parte de esta y entonces te conviertes inmune al fracaso y al miedo, abierto a fluir como con la fuerza creadora de paz, compartiendo el amor. Porque si obraste sin amor en algún paso de tu camino, ahora no puedes cambiar, y sin amor el camino simplemente va vía sin salida. Al cambio, al seguir compartiendo el amor, desaparece toda preocupación por cualquier tipo de pérdida en cada siguiente pelea, porque ganas una y crees que siempre vas a ganar. No, tienes que luchar siempre de nuevo, desde cero. Pero esta preocupación ya condiciona a tu mente, sin querer. Y ya programas a tu mente los obstáculos nuevos. Me viene a la memoria una historia muy conocida, La Rama Dorada se llama, inclusive hay un cuadro de Turner con el mismo nombre. Esta historia relata James George Frazer en su estudio de la mitología, es un filósofo inglés. Habla de un sacerdote que vive en un bosque mitológico, y él está obligado a estar despierto porque cualquier noche puede venir el pretendente a su lugar de sacerdote y le dará una batalla. Mientras el sacerdote del bosque es fuerte, él gana siempre esta batalla, pero duerme con el miedo porque no sabe si vencerá la siguiente noche y cada vez la fuerza lo deja y por eso hay el cambio continuo de sacerdotes del bosque mitológico. Quien gana, ocupa el lugar. Así más o menos funciona nuestro ego, en el mundo del ego. Por eso no dormimos tranquilos, inclusive al lograr mucho. Teniendo mucho dinero, siempre podemos preocuparnos de nuevo porque hay que proteger las ganancias, hacer mucha protección para las casas, los carros, nuestra seguridad y también nuestra salud. Mucha gente hasta se congela para despertar después, no se sabe cuándo. Pero la preocupación del ego es por ser eterno, porque no puede ser eterno. Porque el ego no es eterno. Siempre terminará muriendo. Al cambio, el espíritu y el que une con el espíritu no se preocupa por nada, porque todo ya está logrado. Porque solo se necesita tener suficiente amor para poder compartirlo y duplicarlo a cada instante. El ego es rígido, el espíritu es moldeable. Cuando nosotros nos damos etiquetas, soy ingeniero, soy arquitecto, soy fontanero, soy campesino. Soy ya, nada a la vez. O nada, sí, sí. Ya es una limitación, ya es el ego. Escribir un currículum donde decir yo soy así, yo he estudiado esto, yo he hecho eso otro, es limitarse también. Y hacer planes, compraré una casa y después un coche, después haré eso, eso otro, también es limitarse porque son planes y es al final una ilusión. Y todo eso está destinado a fracasar. Y del otro lado, el espíritu, que es morbido, moldeable, que no se preocupa del pasado, del futuro, porque vive el presente, eso permite a cada soplo del viento de moverse en una dirección o en la otra y coger las oportunidades que de día en día nos pasan enfrente y que el ego limitándonos no nos permite de ver y de aprovechar. Claro, el caso de Nando, por ejemplo, si él tomaba gusto por la cocina, por ejemplo, hay tantos hombres que se hicieron chefs de su propia casa con sus propios hijos. Y ahí se puede inventar otras posibilidades inclusive para ganar este campo, pero no el ego orgulloso, no, que voy, soy científico, soy ingeniero, no. Pero hay que escuchar bien el ambiente. Tu mente ya no quiere practicar lo mismo de ingeniero, quiere cambiar la ruta, nuevo aliento fresco, entregarte, regalarte nuevas emociones, que nosotros nos tapamos y orgullosamente decimos, no, para mí es esto y no es esto. Claro, y al final fue el destino de Nando, porque la historia sigue, y de hecho Nando comprendió que había algo más que la química, la física y la matemática, y se puso a estudiar materias espirituales, libros, ahora practica la meditación, y de hecho hace el cocinero en su propia casa, exactamente como tú decías. Ay, qué bueno, lo adiviné. Entonces él comenzó a fluir encima de la ola. Excelencia, excelencia. Y si deseas, ahora podríamos todos juntos contactarnos con nuestro yo interior elevado para sentir cómo es esto de comunicación con nuestro propio yo. Vale, Svetlana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que conectarnos a tu canal espiritual? ¿Cómo se hace? Imaginemos que estamos entrando al mismo canal de energía y nuestras palmas de las manos las ponemos encima de nuestros muslos que estén viendo arriba. Inhalamos 3 veces, exhalamos y después vamos a guardar, y yo voy a dirigir esto, vamos a guardar 1 minuto de silencio absoluto, pero voy a seguir dirigiendo sin que cada persona tenga ningún pensamiento pasajero que pase por su mente. La idea de esto es muy corto, el segmento de silencio, porque en este momento, cuando ya no hay formas, pensamiento, la mente no nos baja, sino que sube a la conexión con el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y es la conexión entre todos nosotros, por una sola mente del Espíritu Santo. Lo que quisiéramos ahora es entonar esta onda energética. Cada uno está conectando ahora con esta voz que escuchan, que es la voz de Svetlana. Y vamos a comenzar tres veces a inhalar. Inhalamos hondamente por la coronilla y pasamos el aliento por todos los puntos cuánticos de este cuerpo, llenándonos con la energía celestial. Vamos tres veces. Ahora seguimos respirando con normalidad y sin sonido. Cuando inhalamos, estamos controlando el pase del aire, entra y sale. Abrimos a todo lo que viene con esta energía. Abrimos a toda la plenitud del universo. Abrimos a la energía cósmica de perdón y expiación. Seguimos inhalando, exhalando sin pensar, abiertos a todo lo que nos rodea en estos instantes de cerca y de lejos. No oponiéndonos con ninguna cosa, inclusive chiquita bronca, con nadie. Integramos todos los defectos que vemos en los demás, los ignoramos porque son nuestros defectos. Inhalo, exhalo, me abro y comienzo a flotar. Estoy flotando como un pequeño punto cuántico, mi conciencia libre está flotando fuera de este cuerpo el momento. Inhalo, exhalo, sin pensar, aceptando. Estoy vacío de pensamientos, pero lleno de la luz. De la luz del Espíritu Santo. Inhalo, exhalo, me entrego a esta energía superior. Soy parte de esta. Todo el mal, todo duelo, todo miedo y todo temor se va de mi conciencia. Se va de mi vida. Se va de mi entorno. Inhalo, exhalo feliz. Inhalo, exhalo feliz. Inhalo, exhalo y comparto con el mundo toda esta plenitud que soy. Soy plenitud, soy reino de Dios, soy la salvación. No puedo pedir salvación porque lo soy. Inhalo yo, exhalo soy tres veces. Yo soy. Otra vez con sonido fuertemente. Yo soy. Otra vez con sonido. Yo soy. Uno, dos palmas de mis manos juntas, lo material con lo espiritual, los dedos gordos contra mi corazón, me agacho la cabeza y digo tres veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Switch, estoy de regreso en mi cuerpo. Gracias, amigos. Es difícil ahorita hablar mucho, por lo que esto tiene que quedar, esta energía que entró. Capaz de que la sintieron, la pudieron sentir. Les felicito con esta conexión, que nos fortificamos las energías de todos, integramos y se hizo mucho más fuerte el pensamiento de paz. Seguimos camino de paz. Svetlana, fantástico. Ha estado una meditación muy, muy poderosa. Yo también he sentido algo. Me siento cargo de energía positiva, una experiencia increíble. Qué bueno, Giorgio. Abrazos, mentalmente les abrazo a todos y gracias por unirse con nosotros. Gracias a quien nos escucha y sobre todo gracias a Svetlana que nos hace vivir esas experiencias metafísicas. Ya estamos solo al principio. Ringraziamos también Radio Big World que nos produce y nos transmite. Y sobre todo ringraciamos los que nos escuchan porque es a ellos que transmitimos. Muchas gracias Svetlana. Hasta pronto. Svetlana, Svetlana, lo sé. Por el momento estoy yo. Svetlana vuelve en segundos. Estoy yo para introducir la serie de ejercicios de esa semana. Svetlana ha estado muy clara. Un ejercicio y solo uno por cada día, siguiendo las indicaciones que en cada ejercicio Svetlana nos da. Muy, muy simple, basta focalizarse en la tarea de hacer esos ejercicios diariamente. Entonces, disciplina. Y ahora, Svetlana. Lección 50. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy, mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos tan triviales y absurdos. En píldoras, dinero, ropa, protectora, influencia, prestigio, caer bien, estar bien relacionado, en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá en toda circunstancia. Te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, te fallarán.

Nuestro repaso de hoy abarca lo siguiente. 1. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando creo estar sometido a continuos ataques? El dolor, la enfermedad, la pérdida, la vejez y la muerte parecen acecharme. Todas mis esperanzas, aspiraciones y planes parecen estar a merced de un mundo que no puedo controlar. Sin embargo, la seguridad perfecta y la plena realización constituyen mi verdadera herencia. He tratado de despojarme de mi herencia a cambio del mundo que veo, pero Dios la ha salvaguardado para mí. Mis pensamientos reales me enseñarán lo que es mi herencia. 2. Por encima de todo, quiero ver. Al reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión. El mundo que veo da testimonio de cuán temerosa es la naturaleza de la imagen que he forjado de mí mismo. Si he de recordar quién soy, es esencial que abandone esta imagen de mí mismo. A medida que dicha imagen sea reemplazada por la verdad, se me concederá la visión, y con esta visión contemplaré al mundo y a mí mismo con caridad y con amor. 3. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El mundo que veo mantiene en vigor la temerosa imagen que he forjado de mí mismo y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal como lo veo ahora, la verdad no podrá alborear en mi conciencia. Dejaré que la puerta que se encuentra detrás de este mundo se abra, para así poder mirar más allá de él al mundo que refleja el amor de Dios. 4. Dios está en todo lo que veo. Tras cada imagen que he forjado, la verdad permanece inmutable. Tras cada velo que he corrido sobre la faz del amor, su luz sigue brillando sin menoscabo. Más allá de todos mis descabellados deseos, se encuentra mi voluntad unida a la voluntad de mi Padre. Dios sigue estando en todas partes y en todas las cosas eternamente. Y nosotros, que somos parte de Él, habremos de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad que yace tras todas ellas. 5. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. En mi propia mente, aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, yace el conocimiento de que todo es uno eternamente. Yo no he perdido el conocimiento de quién soy por el hecho de haberlo olvidado. Ha sido salvaguardado para mí en la mente de Dios, quien no ha abandonado sus pensamientos. Y yo, que me cuento entre ellos, soy uno con ellos y uno con él.